y vamos a seguir metiéndonos en un tema que nos atraviesa todo el tiempo y que en estos días nos ha atravesado con mucha más fuerza en relación a lo que sucedía y sigue sucediendo a las mujeres que están en el Borbollón, también lo que está sucediendo en la cárcel de Bolón-sur-Mer. Y volvemos a poner en evidencia la situación de las cárceles en la provincia, pero también en el país. Por eso nos vamos a ir a Buenos Aires. Vamos a hablar con Valentina, que es parte de la asociación Atrapamuros, integrante de Atrapamuros, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Valentina? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Y bueno, queremos preguntarte y que le puedas contar a nuestra audiencia de qué se trata Atrapamuros. Primero que nada, bueno, agradecerles el llamado. Y bueno, Atrapamuros es una organización popular en cárceles que nace en La Plata, en la ciudad de La Plata, hace aproximadamente 10 años. Nace como un proyecto de extensión de la Facultad de Humanidades, de un grupo de gente que empieza a ir a dar talleres de apoyo, digamos, de alfabetización y apoyo de algunas materias, de algunas carreras que se pueden estudiar en las cárceles bonaerenses. Y bueno, después empieza a crecer, digamos, en ese momento era un colectivo, y empieza a crecer y empieza a tener como, bueno, más ramas, empieza a como ampliar el colectivo. Hasta llegar a ser lo que somos hoy, que bueno, pasamos a ser una organización, decimos, uh-huh. Ahora que somos. Bueno, y principalmente lo que hacemos, nuestra práctica en el territorio son talleres aproximadamente en 10 cárceles de La Plata y alrededores, que son cárceles bonaerenses, y además, bueno, hacemos otras cosas, por ejemplo, tenemos una pata que es el posencierro, a raíz de que en un momento de hace más o menos 2 o 3 años nos damos cuenta de que estaba muy bueno lo que hacíamos en la cárcel, los talleres y las construcciones que podíamos hacer con los y las mujeres privadas de la libertad, pero bueno, nos faltaba como ese acompañamiento cuando salían. Uh-huh. Después, bueno, también tenemos una parte de comunicación, que hacemos una revista anual. Adentro también hacemos una revista que es intercarcelaria, digamos, se hace en articulación de 2 o 3 cárceles, va cambiando, depende del año, qué cárceles articulan para hacer esa revista. Bueno, así que nada, también estamos con... en la cárcel de mujeres, intentando articular con el feminismo y el feminismo popular. Entonces, por ejemplo, el año pasado, en el encuentro de mujeres que fue en La Plata, hicimos ahí talleres de cárceles y también de feminismo popular, que pudieron participar mujeres expriadas de su libertad. Así que, bueno, más o menos eso. Valentina, una tarea, ¿no?, que se fue transformando seguramente, como contabas, en ese estar ahí, ¿no?, en ese compartir. Y este punto, que me parece que también es fundamental, tiene que ver un poco con lo que hablamos aquí muchas veces con quienes están privadas de libertad, el después, ¿no? Esta condena que está dentro, pero después también sigue la condena, ¿no? Entonces, qué importante es esta labor, tanto adentro como afuera, ¿no? Ese acompañamiento. Tal cual, sí, tiene que ser, bueno, como decís, nos fuimos dando cuenta con la práctica de que tienen que ser el acompañamiento, digamos, y la construcción en ambos momentos. Es muy compleja la salida de la cárcel, por esto que decís, ¿no?, que la condena sigue, por más de que haya sido cumplida, se torna muy difícil conseguir un trabajo en blanco, el acompañamiento que hace el Estado no es el indicado, no es suficiente, muchas veces las personas no salen de la cárcel y no tienen los recursos para sostenerse, entonces hay mucha reincidencia, lo que se llama reincidencia, ¿no?, que, bueno, nosotras cuestionamos un poco porque digo, esa reincidencia no es porque la gente quiera volver a estar en la cárcel, es porque, bueno, no está el acompañamiento indicado como para poder salir de una situación de vulnerabilidad, donde hay que mantener una familia, donde hay que ser jefa de familia, por ejemplo, volver a construir lazos que sostengan afuera, digamos. Así que sí, es súper complejo y contra eso tratamos de organizarnos. Uh-huh. Y, por ejemplo, tratamos de incorporar a las personas que salen en cooperativas de trabajo. Por ejemplo, en La Plata está una que se llama Las Termitas, que es de carpintería. Hay varias, pero bueno, eso es lo que intentamos hacer nosotros acá. Y bueno, pero también sabemos que hace falta un mayor acompañamiento del Estado para que esta situación cambie y no sea una constante, que la gente tenga que volver a la cárcel o que no se puedan sostener, digamos. Seguro. ¿Qué necesario además este ir rompiendo con las miradas que hay hacia las cárceles, ¿no? Aquí y preguntarte cómo lo viven desde allá. Acá sale mucho esta situación de desde adentro de las cárceles, este reclamo de alguna manera a la sociedad que la sigue no mirando, ni que hablar de las situaciones de represión, de maltrato, de hostigamiento, de vulneraciones de derechos que se viven adentro, pero además esto de como si no fuesen parte de la sociedad. Sí, sí, tal cual. Y eso es para mí lo más difícil, porque uh-huh. también está todo el tema de los medios de comunicación en el medio, las construcciones que se hacen, digamos, como que ese sentido común que se va formando alrededor de la cárcel es muy difícil de comunicar desde otra perspectiva para que eso cambie. Es lo que intentamos, obviamente. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Creo que hay una parte de la sociedad que está un poco más sensibilizada con que las condiciones no son las indicadas, con que la población que está en la cárcel es una población vulnerable. Y hay otra parte de la sociedad que sostiene un discurso mucho más punitivista de... que es muy triste también, ¿no? Va, no sé cómo lo viven, pero sí. Que es difícil porque está esto de, bueno, pero se lo merecen, se merecen esas condiciones, porque, no sé, yo vengo leyendo mucho eso en estos días, ¿no? Y con toda la visibilización que está teniendo el tema por los reclamos que se están haciendo en las distintas cárceles del país, sobre todo creo yo que empieza con el reclamo, empieza a visibilizarse mucho porque salió en la tele con el reclamo en Devoto, que es una cárcel federal, uh-huh. Entonces tiene como mayor visibilidad, es una cárcel muy grande, entonces bueno, estuvo en todos los medios, digamos, más conocidos en la tele y se decían cosas, la verdad, muy feas, algunas que no son ciertas también, y se posiciona el reclamo que hacen las personas privadas de la libertad, que es legítimo, estamos diciendo, se posiciona como que, no sé, que se quieren fugar o que quieren aprovechar para salir en libertad, cosa que no creemos que sea así. Totalmente, ¿no? Aparecen todos estos discursos que es necesario empezar a romperlos, que sigan saliendo las voces de quienes lo viven todos los días y qué importante y necesaria esta labor que vienen haciendo desde Atrapamuros. Para quienes quieran conocer un poco más de lo que ustedes vienen haciendo, están en redes sociales, ¿cómo puede hacer nuestra audiencia también? Estamos en Facebook, somos Atrapamuros, Organización Popular en Cárceles, y también estamos en Instagram como Atrapamuros. Ahí estamos tratando de informar todo lo que va pasando en estos días. Bueno, también juntamos donaciones, como también ustedes están haciendo para las mujeres. Uh-huh. Llevamos lavandina, jabón, algunas unidades de acá de La Plata. Y bueno, eso, por ahora estamos en vistas a tener una página web, pero aún no la tenemos. También pueden conseguir nuestras revistas, están en internet o nos las pueden pedir y se las enviamos. Bueno, buenísimo. Entonces, Un placer poder hablar con vos, Valentina, y vamos a seguir en contacto seguramente. Dale, muchísimas gracias. Y bueno, también agregar esto, que el reclamo que están haciendo las personas privadas de la libertad es legítimo. Hay mucha sobrepoblación, las condiciones de salud no están garantizadas y lo que están pidiendo no es que, capaz de aclarar esto que está circulando mucho, que no es que están pidiendo la libertad para todas las personas privadas de la libertad, no es así. En realidad hay mucha gente, más de la mitad de la población que está presa, que no está condenada, que está procesada, y lo que se pide es que se alivie un poco el hacinamiento dando prisión domiciliaria a la población de riesgo, a las mujeres embarazadas, las mayores de 60 años, personas con enfermedades previas, y a las personas que ya están cerca de conseguir su libertad, digamos, o los que tienen delitos leves, creo que esto hay que comunicarlo bien, como para que se entienda un poco el reclamo, y no se diga que es un motín, que se quieren fugar. Exacto, estamos hablando de derechos fundamentales como los de cualquier persona, totalmente. Valentina, un abrazo muy grande y vamos a seguir en contacto. Dale, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Chao, chao. La escuchábamos a Valentina de Atrapa Muros.